Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando por la calle, como en mis viejos tiempos, así que aunque estén acostumbrados a grabar con mi micrófono Zoom H5, hoy no, hoy estoy grabando con el Note 9 en una tarde de miércoles, de aire y demás. No tengo tiempo, mucho tiempo de grabar, así que aprovecho este medio para hacerlo. Bueno, hoy me ha pasado una cosa muy guay, chicos. Me ha pasado una cosa muy, que me ha hecho mucha ilusión. En estos días que estoy, además, estos días estoy en un congreso profesional, que si ya estaba liado, pues esto ya me tiene más liado, porque en el colmo de todos los colmos, además de atender al congreso, estoy atendiendo a clientes, con lo cual a veces voy a, al despacho de un cliente, estoy trabajando, luego me voy al congreso, luego salgo, me voy. En fin, pues en esta, en una de estas idas y venidas, estaba yo por la zona de Clara del Rey, saliendo de Clara del Rey, para los que conozcáis Madrid, y de pronto veo a un tipo alto, vestido en plan motero, apuesto, el varonil, extrovertido, y digo, ostras, el Titus. Titus Clan es el canal de Twitch de un señor que se llama Titus, Titus, al que ya le he dedicado algún podcast y algún vídeo donde hablo de lo que él hace, ¿no? Y de hecho algunos de vosotros estáis siguiendo al genial Titus, que es un chaval, un tío, me cae muy bien, es un tío que cae bien, y eso en un contenido como el que él hace es importante, ¿no? Él básicamente hace un streaming de su trabajo como repartidor de Uber Eats, o como dice el Uber Eats. Él tiene una cámara, una GoPro, en la zona del plexo solar, es decir, en mitad del pecho, y una tablet, una Huawei, que yo pensaba que tenía la Huawei MediaPad de 7 pulgadas como, o de 8 pulgadas, como la que yo tengo, pero no, tiene una más grande, que por cierto, la tiene hecha pedazos, hecha trizas, pero trizas, cascada con un protector de plástico malo levantado por una esquina que parece el que lo ha mordido mi gato. Y nada, me lo encontré, me acerqué a él. Claro, obviamente él, creo que él escuchó mi podcast, no sé si ha visto mis vídeos, me identifiqué como converso y me dice, oye, ¿no estarás haciendo sniping, no? Y digo, no, tío, que salgo de ver a un cliente y que te he encontrado. Porque además es una zona donde, aunque sigo casi todos sus directos, es una zona donde él no suele ir habitualmente. Él suele ir a Alcobendas, Ciudad Universitaria, pero yo por ahí no lo había visto. Además llevo, como estoy tan liado, llevo varios días sin seguirlo. Ya está en un patinete, porque se ve que están montándose en patinete eléctrico. A ver si renuevo mi suscripción y sigo. Y lo que quiero hacer es hacer un clip, o por lo menos grabar en un vídeo, el encuentro con él de hoy y tenerlo aquí bien guardadito. Pues amigos, es, ¿eh? Me ha hecho ilusión. Mi mujer, que es una mujer paciente y que sigue mis desvaríos con interés y estoicismo, obviamente ella no ve nada extraordinario, ¿no? Es decir, para ella es como para cualquier muggle, es cualquier persona no mágica o no geek, pues sigues a un tío que es repartidor y emite su vida en directo. ¡Ja! ¡Qué interesante! Bueno, dicho así, no es interesante. Ahora, es un tío que está emitiendo en directo, en movilidad, amigos, nomadismo ciberpunk. Y la gente interactúa con él y le manda mensajes. Y la tablet lee en voz alta. Y tú puedes ver en el mapa la zona donde está. Bueno, es muy ciberpunk. Y bueno, y luego el tipo, pues como decía, este tipo de contenido importa mucho a la persona. Si tú eres un tío soso, desagradable, pero encima es un tipo agradable, joven, bien parecido, pues un tipo con un carisma enorme, además capea bastante bien la gente que hay ahí. Imaginad un streaming, ¿no? Allí hay de todo, hay gente muy fans, pero luego siempre hay algún capullín de la pradera diciendo impertinencias. Así que fue guay y a ver si os pongo un clip por ahí y lo subo a YouTube, con su permiso, claro. Bueno, otra cosa, Estoy esperando el router de Vodafone que me va a dar, espero, simetría. Ahí estamos. Me actualizaron la velocidad 600/100. No veáis lo contento que estoy subiendo vídeos. De hecho, una de las primeras cosas que he hecho es que, como tengo el NAS, que por cierto, creo que cambiaré de NAS, porque es que tengo un NAS antiguo. Tengo dos NAS, uno que me regaló un seguidor, que lo tengo en la oficina, que ese es un NAS potente y rápido. Y luego tengo un NAS que es un Synology baratuno, pero que yo creo que está al límite. Y lo estoy poniendo a sincronizar, a hacer una copia de seguridad completa en Google Drive. Y buf, no puede con su alma. Así que lo mismo los reyes este año traen bonitos regalos. Porque hay por ahí NAS con procesadores Intel Celeron y le puede meter SSDs y cosas guays. Yo sigo con mi tarifa de datos ilimitada, con la ilimitada total de Vodafone, 4G, 4G Plus, 5G, si fuera necesario. Y estuve pensando una cosita, ¿no? Estoy pensando una cosita. Mirad, no sé dónde leí o lo soñé, que en una tienda iban a utilizar altavoces inteligentes de Alexa para atención al público. Y entonces me vino un flashback o una especie de Satori, golpe rayo de iluminación, que son los que normalmente dan lugar a muchos de mis relatos que tenéis en Facción Rebelde o que tenéis en el libro Vidas en Red volumen 1, que podéis comprar en Amazon, tanto en formato en papel como en formato electrónico, mi primera colección de relatos en formato de libro. Pues tuve una visión de un mundo en el que ya no solo hay cajeros autopago, como hay ahora en muchos supermercados donde tú pesas las cosas, las metes en bolsas y te cobras a ti mismo, sino no de un mundo como el que ya existe, donde hay máquinas de auto-check-in en los aeropuertos, o mejor aún, donde si vas con equipaje de mano, con la misma aplicación de EasyJet, como fui yo este fin de semana, ya tienes la facturación y el billete en el móvil, con lo cual no pisas el mostrador, vas directamente a la puerta de embarque. No, un mundo donde pues los altavoces de Alexa o los de Google, gracias a unas librerías abiertas donde, bueno, meten esas tareas repetitivas que mucha gente que trabaja de cara al público pues explica una y otra vez. No, el baño está por ahí. No, de primero tenemos no sé cuánto. El menú del día está al... No, mire, si eres alérgico, no puedes comer esto, pero esto sí lo puedes tomar. Bueno, ese tipo de cosas que son parte del trabajo de mucha gente, ya lo haga un altavoz. O cuando vayas a recoger un pedido que has hecho para recoger en tienda, o cuando vayas a comprar cualquier cosa, que en lugar de un ser humano haya un altavoz inteligente. Lo veo. Amigos míos y sorprendidos isleños, en este bonito mundo ciberpunk que anticipa una gran pesadilla. Una pesadilla de deshumanización y destrucción de puestos de trabajo a nivel agigantado. Hablamos mucho de los coches de conducción autónoma. El interés de la conducción autónoma no es que un tío que se ha gastado 40, 50.000, 80.000 euros en un coche pueda ponerse a leer el periódico mientras va camino del trabajo. No, ese no es el interés. El interés real de las grandes empresas y de los fondos de inversión es tener flotas logísticas donde se ahorran al camionero. Y entonces los camiones van como orugas procesionarias, uno detrás de otro, saliendo del centro de logística y llevando los paquetitos de Amazon al centro de logística 2 para su reparto. Y quizá, pues, un operador humano está supervisando y, como decía Alex Barredo, con, con Waymo, pues respondiendo las preguntas de los coches, porque la inteligencia artificial no lo sabe todo. El mundo que se nos viene encima es un mundo donde vas a ir a un Primark y le vas a preguntar al altavoz inteligente: oye, el artículo con esta referencia, o lo escaneas, ¿lo tenéis en esta talla? ¿Me lo podéis mandar a casa? ¿Puedo comprarlo? ¿Lo puedo enviar para regalo? ¿Me lo podéis descambiar? Ese tipo de cosas. Y, pues, nuestros amigos, las grandes corporaciones, que son grandes amigos de la humanidad y solo trabajan día y noche de manera incansable por nuestro bien, van a ir reemplazando a estos trabajos, que son trabajos que son dignos y dignos de todo respeto, pero que van a ir siendo reemplazados por altavoces inteligentes. Por ese... Ya lo hemos visto, porque la historia no es que se repite, es que es la misma. El otro día yo leía una noticia de una señora que había muerto en su apartamento y no se supo porque en el bloque decidieron reemplazar al portero físico, al ser humano barra portero, que estaba en la vivienda, y lo reemplazaron por un portero automático. Y claro, pues esta señora que vivía sola, pues murió sola, y hasta, no sé si fueron 2 o 3 años después, pues nadie supo que había muerto. Y todo fue por un salto tecnológico. Ya hemos visto ese salto tecnológico. Como la gente ha pasado de tener porteros en las fincas, en fincas urbanas se llaman aquí en Madrid, en España, a tener un portero automático que hace el trabajo de supervisar y abrir y cerrar puertas. ¿Seguirá habiendo porteros físicos? Sí, lo seguirá habiendo. Pero en muchos casos serán y seguirán siendo reemplazados. El personal barra azafata que está en un sitio, yo qué sé, pues por ejemplo, a lo mejor en un congreso, en una instalación tipo aeropuerto, dando información al público de: oiga, mi vuelo que sale con destino a Manchester, ¿qué andén es? Eso será reemplazado, obviamente, por un altavoz inteligente al que le carguen unas librerías que Amazon o Google pues tendrán abierto para que pueda responder a una cantidad de información, a una serie de preguntas con una información que le van a dar y que le van a actualizar. Y eso es un ahorro enorme. Hay un relato que escribí de un mundo completamente automatizado que funciona 24 horas al día. Y veo, eso lo veo. Lo veo claramente. Vamos a ese mundo completamente automatizado. Y el juguetito que tú tienes en casa y que yo tengo en casa, yo en casa tengo el Google Home Mini. Y mira tú por dónde, pues el Google Home Mini ha reemplazado al tocadiscos, pero también ha reemplazado a la radio, ha reemplazado a la nota. Y bueno, yo no he hecho llamadas, no sé si el Google Home Mini puede hacerlo, pero realmente me parece que es una especie de gran experimento, de experimento maquiavélico, en el que Google dice: venga, voy a colocaros altavoces. Yo sé que no los necesitáis, pero os voy a crear la necesidad. Y eso me va a proporcionar un banco de pruebas maravilloso, donde el altavoz sigue escuchando voces, el software, la inteligencia artificial, las librerías de idioma van captando los acentos, los giros, las expresiones. Y un día tú llegas al aeropuerto, tú llegas al edificio tal, y en lugar de que haya una persona informando, hay un altavoz informando. Insisto, ya lo hemos visto. Si tú tienes mi edad o parecido, habrás visto que las agencias de viaje han ido desapareciendo. Quedan todavía, claro que quedan. Que los kioscos de prensa van desapareciendo. Yo no sé tú, pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré una revista o un periódico. ¿Por qué? Porque Internet ha ido reemplazando todo eso. Cuando saqué un billete en taquilla. Bueno, eso sí, es más fácil, pero normalmente casi todo lo saco online. Y yo no sé cuándo empecé a hacer las compras de Navidad por Amazon, que por cierto, ya las tengo hechas prácticamente todas. Y ahí están. Así que veo ese mundo. Otra cosa que veo, y que creo que va a cambiar la fisionomía de nuestras ciudades, es que la compra online se ha disparado de tal manera. O sea, tú vete. Aquí en España tenemos contenedores para el reciclaje de papel, y que son muy habituales, y que pues no nos cuesta ningún trabajo separar nuestra basura y reciclar, ¿no? En los contenedores he pasado de ser el único que metía cajas de Amazon, cajas de cartón de Amazon, de cosas que he comprado, a que sea lo habitual. Las pasadas Navidades ya fue llamativo que el contenedor de papel no es que estuviera saturado, es que alrededor del contenedor de papel lo único que había eran cartones, cajas enormes de Amazon, de gente que había comprado pues todo tipo de cosas. Las ciudades hasta ahora se han adaptado a la forma de vida dominante, como dice la guía del autoestopista galáctico, que son los coches. Y nuestras ciudades están diseñadas en buena medida, no las españolas, pero en Estados Unidos las ciudades, y en otros países, las ciudades están diseñadas para facilitar el intenso tráfico de vehículos. Yo veo, hoy estoy muy conversodamus, se ve que se acerca el final del año. Yo veo con muchísima claridad ciudades que van a ser diseñadas para el tránsito de paquetería de Amazon. Es decir, rutas, igual que hay carril bus y carril taxi, rutas para facilitar la entrega de paquetes. El tema de casilleros, o como se llaman, los Amazon Lockers, que para mí es un invento, lo estoy usando muchísimo ahora, porque ahora, como no voy mucho a la oficina, ya que estoy trabajando en movilidad, visitando gente, pues lo que hago es que las últimas compras de Amazon que he hecho es que las llevo, pido que me las entreguen en una gasolinera que hay cerca de mi casa, que es un Amazon Locker, y ahí las he recogido. Que por cierto, ese Amazon Locker está saturado. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo que yo. La gente no está en casa. La gente está trabajando, está haciendo otras cosas y no puede estar a expensas de que el repartidor se presente a las 9, a las 10, a las 4 o a las 7. Sencillamente, no puede. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo que ocurre es que tienen estos casilleros, ¿no? Estas taquillas. Estas taquillas ya se están empezando a colocar en viviendas. ¿Para qué? Pues para que el repartidor de Amazon llegue a tu casa y a lo mejor haya o no haya nadie, te lo deje en la taquilla, se ahorra subir los 5 pisos sin ascensor y a ti te llega el aviso, oye, que ya tienes el paquetito, y lo recibes. Y seguramente puedas recibirlo en cualquier hora del día, de la noche. Eso va a cambiar y las ciudades se van a diseñar para eso. Y bueno, con estas píldoras cyberpunk, os dejo, mando un sentido saludo a nuestro buen amigo el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Un saludo a todos los chilenos que están viviendo esa situación de anarquía social. Yo sé que hay muchos que me habéis escrito argumentando y justificando la violencia en las calles de Chile por el neoliberalismo, la opresión, el deterioro de la vida y la clase media. Y lo entiendo, lo entiendo, no os quito razón. Pero lo cierto es que yo tengo un buen amigo, y lo considero así, lo considero un buen amigo. Una persona que si fuera vecino de mi barrio, pues estaríamos cada 2x3 juntos fantaseando y hablando de nuestras fricadas y guicadas. Y este buen amigo pues vive preso en su ciudad porque hay hay turbas, hay grupos de gente antisocial, como dicen en América Latina, cortando calles, robando el alumbrado público, impidiendo que la policía entre y saqueando negocios y profanando iglesias. Esto es así, esta es la realidad que está viviendo mucha gente. Algunos diréis que está justificado, yo no voy a entrar en eso, yo creo que no, pero también creo que conviene dar un saludo a la gente que está sufriendo pues esta situación de anarquía social, una especie de vivir en la película de la purga, ¿no? Pues algo así. Un saludo, amigos, gracias por escucharme. Si queréis colaborar con el canal, en vidasenred.com tenéis enlaces de compra de Amazon que podéis usar para beneficio de vuestro anciano presidente no electo, vuestro comandante en jefe y vuestro líder espiritual, vuestro ayatolá digital. Un saludo y hasta pronto.